trabajar muchos temas que se puede avanzar y trabajar en conjunto. Así que en ese marco empezamos las reuniones, en este caso específico a través de la Secretaría de la Mujer también, ¿no es cierto?, para abarcar no solo a los periodistas que ya trabajan en los medios de comunicación, sino a todos los estudiantes que se están formando en la Universidad Nacional. Y bueno, si bien es cierto que es una de las primeras acciones que podemos desarrollar en conjunto, la idea es ir ahondando estas acciones. Queremos ver si tenemos que coincidir las fechas, porque veo que tenés un programa de actividades importantes, pero nos interesa realizar acciones junto con el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Mujer y la Universidad, en relación a la temática del suicidio. Es un tema que, si bien se han dado talleres, todavía en los medios de comunicación no está lo suficientemente bien formada la gente como para saber cómo hay que informar. Todavía se cometen errores que muchas veces hacen que no llegue bien la información a la gente, produzcan situaciones no deseadas con ulterioridad. Así que esa es una temática que vamos a empezar a partir de ahora a coordinar con la gente del Ministerio de Salud de la provincia, con la Secretaría de la Mujer y, por supuesto, con la participación de la universidad, para que la podamos abordar no solo en los estudiantes, sino también en los comunicadores de los distintos medios. También aprovechamos la oportunidad para pedirles a los responsables de los medios de comunicación que, más allá de la participación que siempre tienen en todas las actividades que se desarrollan en lo comunicacional, o sea, que van y hacen la comunicación, pero queremos que haya gente que quede y permanezca, que esté presente en todo el desarrollo del taller. Porque si bien es importante comunicar lo que se está haciendo, más importante aún es que haya gente que se especializa y que después pueda llevar adelante el tratamiento de todas estas problemáticas. Y bueno, para el año que viene vamos a hacer también otras numerosas acciones que las vamos a ir coordinando, sobre todo para los comunicadores del interior, en áreas gubernamentales, en áreas ceremonial, que podemos trabajar junto con la gran cantidad de profesores y especialistas que tienen en la Universidad Nacional.